Tarapoto es amor. Y sobre todo con los triunfadores. ¡Vamos, Religio! ¡Osa baila! Oye, Rona Flores. Tarapoto es amor. Oye, Darlín. Y la gente de Apocalipsis. Edición Navarro. ¿Y cómo baila el público? ¿Cómo baila? ¿Cómo bailan? Las parejas invisibles. Un saludo muy especial y le doy para el nieto más querido de mi amigo Roger Saavedra. Para Randy Roger. Y un saludo especial también para los pequeños hijos de mi amigo Remigio Sinaragua, para Jimmy y para su hermanita con cariño. Y la señora Rosa. No se empujen, no se empujen. Tarapoto es amor.